cita spaziale. Vivere parte le casse, torto lancio lo sabe, ne che la passa soplante, che ora non può venire, diventarti con la paloma. Ahora está requebrando, por no bancar la toma. El oficial que lo dijo, que la una para servicio, mandando en cana los pibes, buscando tu beneficio. Y ahora no puedo vivir, ni me canto con la paloma. Ahora está requebrando. Tírame la viola, con la mano ahí, vos no eras así. Traicionaste a la mafia, como fuiste tan feliz. Ahora vas.